Radio Regional transmite desde la ciudad de Juliaca en el dial 950 amplitud modulada. Radio Regional 950 AM, integrando al sur. Anuncia en Radio Regional. Comuníquese al 946-24-4474. 946-24-4474. Poder Huanca. Radio Regional, integrando el sur. Regional, integrando el sur.